Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos en el tercer programa de Enfoque en lo que va del año. Les saludo a Mauricio Ndoy, periodista y conductor durante la siguiente media hora. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando por medio de la frecuencia de Radio Nacional 101.5 del FM y también a todos nuestros amigos en el Facebook en www.facebook.com/InclinadaEnfoque. Este programa llega a ustedes gracias al esfuerzo del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y a la colaboración de Radio Nacional. De inmediato paso a presentarles a nuestra invitada, la señora Gloria Álvarez de Santi, a quien agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación. Doña Gloria, muchas gracias, bienvenida a Enfoque. Muchas gracias, Mauricio, por invitarme, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, hoy el programa que hemos preparado trata sobre India. Y bueno, para eso queremos pedirle en específico sobre los hechos de diciembre pasado, cuando una joven universitaria de 23 años fue abusada sexualmente, para que doña Gloria tal vez nos hable también un poco de las generalidades del país sobre India y claramente en específico sobre el hecho que ocurrió en diciembre pasado. Bueno, Mauricio, este es un caso muy importante y lo podemos enfocar desde diferentes perspectivas. Una es ver el desarrollo económico que ha tenido la India, que es un país que ha logrado sacar mucha gente de la pobreza. India tiene tres de sus ciudades, son las que tienen mayor población en el mundo, pero también tiene raíces culturales muy fuertes. Es un país donde existen diferentes religiones, hay clases, etnias, y ahora con los hechos de diciembre nos podemos dar cuenta cómo hay un choque entre el desarrollo económico y la parte cultural de un país. Y otra cosa que es muy importante es ver la presión de un pueblo, cómo por primera vez un pueblo se levanta y el gobierno tiene que responder. Los hechos del 23 de diciembre son, pues realmente desde el punto de vista como madre, abuela y esposa y mujer, nos llega muy hondo en el corazón. Es una muchacha que la violan 6 hombres y digamos que es lo que prende la llamita en la India. Las violaciones a las mujeres son muy serias en la India. Yo las llamo que son víctimas inocentes porque no se acepta la violación como tal. Es decir, la mujer es violada, pero se considera que es por culpa de ella. Culturalmente se dice que la mujer provocó la situación. Los valores culturales son muy fuertes. Llegar a la occidentalización ha sido algo que no ha sido tan bien recibido. Entonces, los datos que tenemos hoy día son sumamente alarmantes. De 1971 al 2011, las violaciones en las mujeres aumentaron en 791%. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Conforme hay mayor desarrollo económico, la parte cultural se ve más bien más afectada. Es decir, hay un grupo, es cierto que la India es un país muy grande, con áreas rurales muy extensas, pero las mujeres han empezado a estudiar, han empezado a prepararse, pero no es aceptado en el grupo. Entonces, en diciembre lo que sucede es que una pareja sale al cine, una muchacha que estudia en la universidad, el muchacho que la acompaña es un ingeniero, ella estudia en la Facultad de Medicina, y cuando vienen de regreso a su casa, cogen un bus y ella es brutalmente violada por 6 hombres. El hecho es increíble y el pueblo se levanta. Por primera vez las mujeres se van a la calle a protestar. También muchachos jóvenes se unen a esas protestas el gobierno lo primero que hace es decretar que es prohibido las reuniones de más de 5 personas, porque las manifestaciones populares se vuelven tan grandes que se están saliendo de control. La noticia le da la vuelta al mundo. Eso es una cosa, un dato muy importante, porque en la vida de India, si buscamos, hay muchos de estos casos. Está el de Soni Sori, que fue una violación que se hizo en el 2011. También hay otros casos de violación que han cometido miembros del ejército, que por tener inmunidad no se les ha dado el seguimiento. Los grupos de derechos humanos han entrado, han tratado de divulgarlo, pero no han tenido el golpe psicológico y no la movilización que pasó en la India. El caso es tan severo que el gobierno decide sacar a la muchacha a Singapur. Ya se sabía que estaba en muy mal estado, los médicos se oponen, pero bueno, sacan la muchacha, la mandan a Singapur para ver si se puede calmar las manifestaciones. A pesar del no esto que queda, pero las prohibiciones de manifestaciones, las mujeres no deciden tirarse a la calle y cada día las manifestaciones son más grandes. El primer ministro por primera vez tiene que salir a la opinión pública y decir que va a defender los derechos de la mujer. Eso es algo importantísimo. Es una sociedad patriarcal donde se considera que una violación es una deshonra a la familia. El número de mujeres violadas que cometen suicidio es uno de los más altos en el mundo, en la India. Todos estos datos están saliendo hoy día a la prensa. Ha sido algo que se ha mantenido muy de calladito. El primer ministro nombra una comisión de 3 personas, de 3 jueces, para tomar medidas. Esto es un logro de la presión de un pueblo que le pide a sus gobernantes una respuesta inmediata. Y yo creo que eso es una de las cosas también, que si estamos haciendo un análisis político de una situación, tenemos que ver ahí la influencia de los medios de comunicación, de la nueva tecnología. El jefe de esta comisión dice que en un periodo de 2 semanas ellos reciben más de 80,000 denuncias, y que vienen no solo de la India, sino de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo aquí? India, que es un país que se ha caracterizado como un país democrático, que muchos admiramos por esa democracia, por primera vez tiene que darle una respuesta al mundo y decir, sí, señores, voy a tomar medidas. ¿Qué es otra de las cosas que pasa en la India? Los violadores no son castigados. Eso, bueno, es muy común también en otros países, pero en la India, cosa también que es muy importante si vemos el desarrollo económico que ha tenido la India. Resulta que en 1971, pues sí, habían juicios que se hacían, pero hoy día el número de condenados por violaciones, si lo comparamos con 1971 al 2011, bajó en un 41%. Entonces ahí vos te decís, bueno, ¿cómo es posible que un país que podemos decir hoy que es una economía emergente, que tiene un gran desarrollo tecnológico, un desarrollo económico, que está sacando a mucha gente de la pobreza, y tanto así que ha cambiado los niveles de pobreza a nivel mundial, no ha podido con lo cultural? ¿Por qué? Bueno, alguna de las personas te va a decir, bueno, es una sociedad patriarcal que se beneficia de eso. Consecuencias negativas de este hecho es que se dice, o reportan algunas cosas en algunos medios de comunicación, es que los padres les están diciendo a sus hijas, no puedes ir a estudiar, tenés que quedarte en la casa, no puedes ir a la gran ciudad porque es peligroso. Si la mujer se viste como occidental, tienta más al violador, tienta más al hombre. Entonces vos estás viendo aquí un choque cultural con un desarrollo económico que se está dando a la vez. Ahora, un dato que es muy importante es que en el 94% de las violaciones que ocurren en la India las comete alguien que conoce la mujer que fue violada, o es un familiar o es un amigo cercano. Entonces el patrón de violación de la India no es distinto al que nosotros tenemos en Occidente, es el mismo. Pero hay otro problema, o una de las cosas que se ha tratado, India tiene un problema serio de migrantes. Entonces, muchos de los políticos han tratado de canalizar y decir, no, no es un problema nuestro, es un problema de la gente que viene hoy día a la India en busca de trabajo. Vos tenés que darte cuenta, en mismo Costa Rica, en los Estados Unidos, siempre en Estados Unidos a veces tratas de decir, es un problema de los mexicanos, es un problema los salvadoreños. Nosotros, desgraciadamente, en Costa Rica, si vos ves las bromas que se dicen contra los nicaragüenses, te das cuenta que siempre tratas de decir el que viene a nuestro país es el que trae el problema, pero eso no es cierto. Los datos te demuestran que las mujeres que son violadas y que van y hacen la denuncia, ya sabemos de que es un hecho que a la mujer violada le cuesta mucho ir a hacer la denuncia. Entonces siempre se dice, o que los datos, que más de la mitad no hace la denuncia, pero aquellas que van y hacen la denuncia reportan que es un conocido el que las violó. En general es un familiar, el amigo, el vecino, el compañero de estudios. Entonces, ¿qué es otra cosa importante que tenemos que aprender de esto? Que el desarrollo económico no implica un cambio cultural inmediato. Los cambios culturales son más lentos, es una sociedad donde los valores son muy fuertes, donde la mujer no ha tenido la misma posibilidad de desarrollo. Occidente hoy día, tenemos otra cosa, es tal vez las mujeres hemos podido lograr más, tal vez en Costa Rica tenemos leyes más fuertes o que nos garantizan que la violencia doméstica la podemos denunciar, pero lo que nosotros vivimos hoy día en Costa Rica no es la misma realidad para los países africanos y para algunos países asiáticos. Yo creo que una de las cosas que nos permite aprender es eso, y también como politóloga y como alguien que está muy interesado en la política nacional, otra de las cosas que tenemos que aprender de esta experiencia de la India es que la presión política que ejerce un pueblo o un grupo cuando se organiza puede tener los efectos que está teniendo este caso. Se hace mucho hincapié en los medios de la muchacha que fue violada esa noche, pero dos días antes que ella muriera, se suicidó otra jovencita, una adolescente, porque esta muchacha, que es de otra ciudad, no es de New Delhi, ni siquiera la policía quiso recibirle su denuncia. Fue una adolescente que llegó a denunciar a alguien que ella conocía, o probablemente un pariente o un amigo, y la policía le dijo que no, que lo más importante, el problema está el concepto de modestia, cómo te vestís, cómo actuás, qué decís. Entonces, si vos partís del hecho culturalmente que la mujer es la que provoca la violación, es muy difícil ir a hacer la denuncia, porque vos no sos la culpable, vos sos la que causaste esa actitud del hombre. Entonces, eso yo creo que, sobre todo para nosotras, para las costarricenses, que hemos podido lograr mucho, todavía falta, pero hemos logrado mucho culturalmente. Es una cultura más abierta, ve que el voto de la mujer lo obtuvimos hace un tiempo. Ahora, hay una cosa que sí es importante. En la India, a diferencia de otros países, las mujeres han estado en posiciones políticas. Hoy día ocupan ministerios, hay una primer ministra en la India, la señora Gandhi. Hoy día Sonia Gandhi tiene un puesto muy importante, pero ninguna de esas mujeres nunca ha luchado por los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque enfrentarse culturalmente es muy duro. Es decir, mujeres, pero siguen manteniéndose el modelo patriarcal. Son mujeres que han sido criadas en ese modelo patriarcal. Entonces, enfrentarte con tu padre, con tus hermanos. Ve que en la India, si una mujer, si él le acusa de ser deshonesta con su marido, eso pasa mucho en las áreas rurales, y la matan. Entonces reportan gente que le cortan, muchas mujeres que aparecen que le cortaron su cabeza, y a veces lo hace un mismo miembro de la familia, porque es una deshonra. Una de las cosas más crueles, tal vez, fue una de las, cuando muere esta muchacha, ella muere en Singapur, porque como te dije, la sacaron del país porque se decía que se sabía que iba a morir, si los médicos dijeron que la posibilidad era muy alta. Un congresista, cuando se murió la muchacha, dijo, bueno, realmente es lo mejor que le pudo pasar, porque ya era un cadáver viviente. La mujer que es violada se considera que es un cadáver viviente. Y esas palabras las usó un congresista. Sí, un congresista es alguien que pasó toda una selección, que fue elegido popularmente, que tiene un nivel profesional distinto, que ha tenido un roce con distintos grupos intelectuales y de derechos humanos, pero ve que increíble, pero culturalmente eso es aceptado, decir que una mujer violada es un cadáver viviente. Son cosas terribles, tal vez para nosotros como costarricenses decimos, no, ¿cómo es posible? Yo comenté esto en mi página de Facebook y mucha gente, decir, vos aquí sentí, los mismos muchachos, padres de familia, papás, dicen, no, esto no puede ser. En la India no es así. Sí, doña Gloria, mire, disculpe, pero tenemos que interrumpirla unos segundos porque tenemos que irnos a una pausa. Bueno, hemos estado hablando acerca de lo que ocurrió en India en diciembre pasado cuando una muchacha, una universitaria, fue violada. Nos acompaña doña Gloria Álvarez. Siga en los 101.5 de Radio Nacional. Esto es Enfoque y ya regresamos. Enfoque. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Estamos de vuelta con más de Enfoque. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en el programa de hoy. Como les comenté antes de irnos a la pausa, nos acompaña doña Gloria Álvarez de Santi. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos conversando sobre lo ocurrido en la India en diciembre pasado, cuando una muchacha de 23 años fue violada, una estudiante universitaria. Y bueno, doña Gloria nos ha venido hablando en la primera parte del programa acerca de todo el contexto, digamos, cultural y cómo es India, digamos, a grandes rasgos y qué ha representado para ese país un hecho tan grave como este en el tema de política internacional y también analizándolo, por supuesto, doña Gloria como mujer, como parte, digamos, de un análisis bastante serio. Y bueno, doña Gloria, quisiera que podamos continuar con lo que veníamos hablando acerca de India y de este caso tan, tan difícil. Bueno, como yo te decía, Mauricio, los grupos de derechos humanos y ha trabajado en India, sobre todo por otro tipo de denuncias que fue en el 2011, el caso conocido de una dirigente defensora de los derechos humanos que dice cómo las mujeres son violadas por un grupo maoísta. Este es un caso políticamente complicado porque ella la acusa también el gobierno de ser agente de los maoístas y está entre los dos grupos, los maoístas la acusan, después el gobierno. El punto es que ella está en la cárcel y la viola. Entonces hay un juicio que ya tiene más de un año, no ha tenido la cobertura que tuvo este incidente, lo que yo te decía antes, sobre todo aquí ya vemos el poder que tienen las fuerzas de comunicación, de las redes, de los medios digitales hoy día. Este caso ha sido muy reportado, sobre todo en la gente que está muy cercana a todo lo que es derechos humanos. Pero ahí vemos que siendo un caso tan complicado en términos políticos para la India, porque está el grupo maoísta, no tuvo las implicaciones que ha tenido. Yo creo y yo considero realmente que lo que pasó con esta mujer